Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Ya estamos listas y listos para compartir con usted información del acontecer mesoamericano. Les saludamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Como siempre, nuestro saludo a nuestras radioemisoras amigas. Saludo especial a Radio Ceibo en República Dominicana y a Radio Progreso que transmite desde Honduras. Y hoy vamos a escuchar mucho sobre comunidades campesinas e indígenas organizadas en nuestros países para defender su derecho a la tierra. Así que para todas esas personas en su lucha digna, nuestro saludo solidario en conmemoración del Día Internacional de las Luchas Campesinas este domingo 17 de abril. De inmediato les compartimos los principales titulares de esta emisión. Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive, que se realizó en Honduras, se convierte en nuevo espacio para la articulación de las luchas populares del continente. Tribunal Latinoamericano del Agua condena al Estado nicaragüense por ignorar el llamado popular a derogar la ley de creación del Gran Canal de Nicaragua. Agresiones contra pueblos indígenas en Costa Rica evidencian décadas de negligencia estatal en el cumplimiento de los derechos de esta población. En Nicaragua. El pasado 8 de abril se sentó un nuevo e importante precedente en la lucha contra la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, al que se oponen comunidades campesinas y organizaciones ecologistas de ese país. El Tribunal Latinoamericano del Agua falló en contra del Estado nicaragüense y la ley de creación del canal. Desde Radio Universidad de Managua nos informa nuestro compañero Nelson Rodríguez. En la audiencia número 13 celebrada en San Salvador, el Tribunal Latinoamericano del Agua falló en contra de la construcción del canal interoceánico por considerar que existen graves riesgos sociales, ambientales y económicos para la ciudadanía nicaragüense. En la audiencia, los nicaragüenses Víctor Campos y Gabriela Ruiz, en representación del grupo ambiental Cocibolca, presentaron una demanda en contra del Estado de Nicaragua por la construcción del proyecto del canal interoceánico. La demanda contra el Estado señala que, además de los riesgos sociales, ha habido una fuerte represión policial y militar a las protestas de la población que se opone a este megaproyecto. El contenido de la demanda también argumenta una serie de violaciones a los derechos a reunión, libertad individual, derecho al agua, integridad personal, libertad de expresión, derecho a la alimentación, entre otros. Por tal motivo, los miembros del tribunal admitieron la demanda y resolvieron condenar al Estado de Nicaragua por adoptar leyes en beneficio del proyecto y en detrimento de los nicaragüenses. Al respecto, Bayardo Salmerón, integrante del grupo Cocibolca, explica sobre las repercusiones de esta resolución. Son repercusiones eminentemente políticas y morales y científicas, diría yo. ¿Por qué en el caso de repercusiones científicas? Hombre, ante tantos estudios que se han presentado con peso científico, ¿por qué el Estado nicaragüense sigue insistiendo en este asunto? ¿Ya? Es una pregunta que le hacemos. Entonces, si el Estado nicaragüense no hace caso omiso, se puede decir, a toda esta llamada de atención que científicos, que tribunales jurídicos han hecho sobre el canal, ¿por qué seguir insistiendo en algo que es totalmente irracional? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Habría que esperar que hayan, por así decirlo, papeles de Panamá para que pueda reaccionar? ¿Era el resultado que esperamos de esta resolución? Pues te voy a decir, no con el peso que, yo por lo menos, no con el peso que se ha pronunciado aquí el Tribunal Latinoamericano del Agua. ¿Qué esperaba? Esperábamos nosotros, por así decirlo, una llamada de atención, pero cuando, por ejemplo, llama a una moratoria, eso yo no lo esperaba. ¿Ya? Llama a una moratoria, pero por el peso y la responsabilidad que significa, o la irresponsabilidad que significa para el Estado nicaragüense, seguir insistiendo en un proyecto que no tiene viabilidad desde ningún punto de vista. Esta moratoria yo diría que se agregaría, como dijo Gabriela, se agregaría a el expediente que va acumulando información en relación a todos los argumentos que se está dando el Estado nicaragüense como para que renuncie a la idea de realizar un canal, ya que no va a ser de provecho para la población. Las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones que se verán afectadas en la ruta del proyecto canalero también han sido expuestas ante otras instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. El proyecto en estos momentos se encuentra en la fase del estudio aéreo geológico. Información que compartimos para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En México, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y otras organizaciones sociales buscan mecanismos de presión para tumbar una ley que autoriza a la Policía del Estado de México a reprimir de forma violenta las manifestaciones y protestas. Desde CIMAC Noticias nos informa Gabriela Godínez y Anayeli García. Con dedicatoria al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el gobierno del Estado de México aprobó una ley que faculta a la Policía Estatal para reprimir las protestas sociales que en el futuro traten de impedir, por ejemplo, la construcción del nuevo aeropuerto en el municipio de Texcoco en el Estado de México, colindante con la Ciudad de México, tal y como sucedió hace 10 años. ¡La lucha sigue, sigue! ¡Viva Pozo! ¡Viva Viera! ¡Que nos andan en un día! ¡Viva Pozo! ¡Viva Viera! ¡Que nos andan en un día! Sin embargo, el proyecto se frenó y fue hasta 2005, con la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, que resurgió. El triunfo del Frente cobró renombre a nivel nacional e internacional y hubo un intento por acabar con esta organización que mostró ser exitosa. Pues a mí me golpearon con un palo y las macanas. Pues nosotros tratamos de defendernos porque no tampoco nos íbamos a dejar que nos golpearan. Los testimonios sobre abusos policíacos, amenazas de asesinato y desaparición, golpes, detenciones arbitrarias, los dos homicidios y la tortura sexual contra las mujeres llegaron hasta el Parlamento Europeo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, entre otras instancias internacionales. Mi nombre es Italia Méndez y soy una de las 26 mujeres que sufrí tortura sexual en San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006. Mariana Selvas Gómez. Bueno, el 4 de mayo empieza un operativo en el cual me detienen, me golpean. Mi nombre es Norma Jiménez Osorio. Yo me encontraba en la carretera y de repente pues empezamos a escuchar mucho ruido, los granaderos venían golpeando sus escudos, ¿no? Yo recuerdo mucho que una señora se cae en el piso e inmediatamente 10 policías la comienzan a golpear. Hubo más de 207 personas detenidas, entre ellas 47 mujeres, y 27 de estas fueron agredidas sexualmente. 11 de ellas mantienen una denuncia por tortura sexual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aunque México está en la mira de organismos internacionales, la iniciativa bautizada como Ley Atenco, pero renombrada por las comunidades mexiquenses como Ley Erubiel, porque fue el gobernador quien la propuso, fue aprobada por el Congreso local el pasado 7 de marzo y publicada al día siguiente en el periódico oficial del Estado de México. Ahora la policía mexiquense podrá legalmente usar esposas, cadenas de fuerza, armas de fuego o dispositivos que generen descargas eléctricas contra personas que atenten contra el orden y la seguridad, aunque a decir de activistas, estos mecanismos se utilizarán contra los disidentes de proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto, el cual se pretende esté concluido en 2020. Ignacio del Valle y Trinidad Ramírez, líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, aseguraron que esta ley lleva implícita una dedicatoria de Enrique Peña Nieto hacia los pobladores de Atenco, que desde hace 16 años se defienden ante los abusos de poder. Ignacio del Valle, el líder detenido en 2006, encarcelado y condenado a 112 años de prisión por los delitos de secuestro, secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación por participar en las protestas de Atenco, dijo que con esta ley se pretende arrebatar la libertad y la vida de las personas que se atrevan a manifestarse, y que incluso es un paso para allanar el camino hacia la construcción del aeropuerto. Es un proyecto de muerte para nosotros en esa región de la zona oriente y que Frente de Pueblos en Defensa de ese territorio nos estamos oponiendo a ser despojados de la tierra. Para nosotros no es algo, no nos sorprende porque veladamente han utilizado muchos medios para engañar, para criminalizar nuestro clamor de justicia. Trinidad Ramírez sostuvo que la ley recién aprobada legaliza la represión ordenada por el exgobernador Enrique Peña Nieto y por los políticos mexiquenses. Además, alertó que con esta acción, las mujeres y los hombres que participen o que siquiera se acerquen a cualquier movilización estarán en más riesgo de ser víctimas de agresiones policíacas como en 2006. Escuchemos. Necesitamos tirar esta ley que legitima lo de que sucedió el 3 y 4 de mayo. Necesitamos tirarla a todos los ciudadanos, porque ahorita hicieron una ley para el Estado de México, al rato hacen una ley para aquí, para el distrito, al rato hacen una ley para otra zona, y así. Y si nos quedamos callados, pues van a pasar todas las leyes que han estado haciendo ellos en contra. O sea, es la peor agresión que están haciendo a los pueblos, ¿no? Poniéndonos en contra. Por su parte, Marta Pérez Pineda, también integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, dijo que la ley Erubiel es un intento por borrar las demandas de las mujeres de Atenco que siguen pendientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también es una norma que legalizará las futuras represiones policíacas contra las personas que se organicen y levanten la voz por la defensa de la tierra, el agua y la vida. Como no hemos callado la voz, como hemos seguido manifestándonos en contra de la construcción de este aeropuerto que nos despoja de la vida misma, entonces quieren cancelar todo, tanto lo anterior, la represión de 2006, y ahora justificar una nueva represión. Para hacer frente a esta ley, José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos, Ceferino Ladrillero, no descarta imponer amparos por una ley que atenta contra los derechos a la libertad, la manifestación y la libre expresión. Hasta ahora, según el defensor, hay cuatro formas de detener la ley. La primera es que Erubiel Ávila la vete, la otra es que no publique su reglamento y por tanto no se aplique. La tercera es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interponga una acción de inconstitucionalidad o que la ciudadanía acuda a los juzgados a interponer amparos a fin de que se analice si la ley viola los derechos humanos y, por tanto, no se aplique. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Honduras. Este país albergó el 13 y 14 de abril a activistas y organizaciones en el Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive. Exigen transparencia en el esclarecimiento del asesinato de Berta, pero también generaron estrategias de lucha conjunta por la defensa de la tierra y los bienes naturales en los diversos países. Damos el pase a Yolani Pérez, que nos informa desde Radio Progreso. Frente al modelo de despojo territorial y criminalización de los pueblos indígenas, organizaciones nacionales e internacionales que participaron en el Encuentro de los Pueblos Berta Cáceres Vive, discutieron estrategias de articulación y solidaridad. El encuentro, que también es una acción de exigencia de justicia por el asesinato de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres, abordó la problemática de militarización de las comunidades que defienden y luchan contra los proyectos extractivistas, explica Miriam Miranda, de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE. Hay muchísima criminalización a las luchas de los defensores y defensoras de derechos humanos y a las comunidades. Y también la militarización de los territorios ancestrales, Miriam. Absolutamente, ese es uno de los temas, porque realmente no podrían seguir estar haciendo lo que hacen en nuestro territorio sin tener la fuerza de los militares. Realmente la militarización de los territorios, esa es una de las cosas que tenemos que luchar fuertemente, porque también quiero aprovechar en este momento para condenar ese adiestramiento que se le está haciendo a la juventud, cuando los jóvenes de las escuelas y los colegios y los centros básicos los están llevando para que los militares los adiestren. Esa es una violación a los derechos humanos, porque no puede ser de que los jóvenes les estén enseñando desde muy pequeños a los niños a aceptar los militares como lo más común, y sobre todo cuando están violentando los derechos de todas las comunidades, desplazándolas, militarizándolas, sobre todo asesinando a nuestra gente. No puede ser eso. Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, explicó que el encuentro es la muestra de la solidaridad internacional y la demanda de una comisión multidisciplinaria internacional que investigue el crimen contra su madre. Lo que se ha despertado es una indignación muy fuerte dentro de todas las comunidades. También sabemos que su asesinato implica el demostrar que estos proyectos extractivos están dispuestos a hacer lo que sea, de asesinar a personas como lo era mi madre, la compañera Berta Cáceres, una persona pues de una talla nacional e internacional muy alta, y bueno, ese es el mensaje que se quiere dar, pero las luchas continúan hoy con más fuerza que nunca, pues indignados, indignadas, y diciéndoles que no vamos a permitir la instalación de estos proyectos que es que realmente significan la muerte de nuestras comunidades. Tomás Gómez, coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, agregó que el legado de Berta Cáceres invita a los pueblos de Latinoamérica a apostarle a los procesos de lucha y resistencia al sistema patriarcal y neoliberal que están contra la vida de las poblaciones. Exigimos que no haya militarización en el territorio lenca. Exigimos también que todas esas concesiones que hay en el territorio lenca salgan del territorio para que no haya más asesinatos, para que no haya más criminalización, para que no haya más despojos de los territorios indígenas. El Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive definió estrategias de solidaridad y articulación para hacer frente al modelo extractivista y a la aplicación de justicia en el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Costa Rica. Una ley que rige desde 1977 y un respaldo legal que data de muchísimos años más son el pilar de la lucha de varias comunidades indígenas costarricenses que defienden su derecho a la tierra frente a las invasiones de personas no indígenas e incluso a las agresiones que han puesto en riesgo su vida. En los últimos días, las agresiones han aumentado en intensidad y frecuencia, y con ello la exigencia al Estado costarricense de que tome acciones y cumpla con sus deberes. Anoche a las 8 de la noche nos atacaron los sicos. Vinieron aquí con arma de fuego, balearon a mi tío Adilio Ortiz Torres, machetearon a mi tío Antonio Torres Leiva, nos quemaron los ranchos, nos desbarataron todo, nos quemaron las comidas, las ropas, las cobijas, todas las cosas del signo, los cortaron. Escuchábamos a Clarita Kiel, recuperadora de tierras en Palmira, en territorio indígena Bribri de Cabagra, al sur del país. Ella narra las agresiones sufridas por la familia recuperadora de tierras que desde hace varios años fueron invadidas por no indígenas. Los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves 7 de abril. Dos personas mayores fueron hospitalizadas en condición grave tras los ataques con machetes y otras armas con los que pretendían hacerles huir de la finca. Alejandro Aguirre Kiel, hijo de doña Clarita, habla sobre el origen de estos conflictos que ponen contra la pared al gobierno. El gobierno ya ha hecho muy mal en permitir esta gente, digamos, no indígenas aquí, durante muchos años que ya hay. Ellos son los peores responsables de que esto esté pasando ahora, porque han permitido todos estos años que no el blanco esté aquí en nuestras tierras, que son, nosotros somos los dueños de estas tierras, no ellos. Y así vienen aquí y nos agreden a los ancianos mayores y nos tienen trabajando ahí como que si nosotros fuéramos esclavos. No, nosotros somos los dueños de las tierras. El Estado es el responsable de lo que está pasando aquí ahorita. Desde entonces, la indignación de los pueblos indígenas y otras organizaciones se han manifestado en exigencia al gobierno de que intervenga en este conflicto. Algunos de los agresores identificados son Antonio Jiménez Leiva, Henry Marín Chinchilla, Wilson Uba Hidalgo, Miguel Bermúdez Matamoros y Mario Espinosa Vargas. Este último fue denunciado por amenazas verbales y con arma de fuego contra los recuperadores desde febrero pasado. La ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, visitó el domingo la comunidad de Cabagra junto con María Fulmen Salazar, viceministra de Seguridad, y acompañadas por personal de Fuerza Pública. Se informó que el Ministerio Público abrió una investigación y solicitó incrementar la presencia de la Fuerza Pública en la zona y destinar equipos de Cruz Roja para atender a las personas afectadas. Mi nombre es Ubaldo Kiel Torres. Quiero decir que por qué no, el gobierno no acude, no pone la ley a como están escritas, a como son. Y lo poquito que yo sé, yo no sé muy hablar mucho en español porque soy muy indio, no tuve mucha preparación de estudio, pero lo que les digo a ustedes es esto, señores. Vea, ¿por qué no se nombró territorio indígena? Nuestro, se dice. Hoy en día se puede decir que se llama carnicería de lo no indígena. Vienen y nos atropellan nuestros compañeros, nuestros indígenas, los matan, los cuestan y los hacen lo que les da la gana y la ley no acude. ¿Nosotros qué somos, señores? Nosotros no somos humanos. ¿Qué somos? ¿Somos animalitos o animales o qué? ¿Qué somos nosotros? Agradecemos a las compañeras Fabiola Pomareda y Génesis Rojas de Voces Nuestras por la colaboración con estas informaciones. Y precisamente días antes de que se dieran estas agresiones, equipo de Voces Nuestras visitó otro territorio recuperado en Cavagra, Buenos Aires, ubicado en el sector de Brazo de Oro. Les compartimos la siguiente crónica en la que personas recuperadoras explican cómo y por qué han decidido ir en busca de sus tierras a pesar de los riesgos y las amenazas constantes. Llegar al territorio indígena de Cavagra, en el caluroso cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, toma varias horas si se viaja desde San José, por ejemplo. Llegar a Brazo de Oro de Cavagra toma unos 20 minutos más en el cajón de un doble tracción, aferrándose fuerte de donde sea para no caer en el intento, y 15 minutos más que se sienten como un descanso, caminando por un trillo estrecho y poblado de árboles que dan sombra. Ahí, en Brazo de Oro, después del trillo y en un pequeño caserío donde habitan unas 5 familias, hay un claro donde corren niños y niñas, y se levantan 2 estructuras armadas con palos de madera y techos de plástico negro, donde habitan 20 personas desde hace 2 meses. Es una de las 30 recuperaciones de tierra que familias indígenas llevan a cabo en sus territorios en la zona sur de Costa Rica. Mi nombre es Elías Morales Torres, y bueno, decidimos un día reunirnos para recuperar lo que se llama, o lo que nosotros llamamos herencia nuestra, porque es herencia nuestra. Es una propiedad de 200 hectáreas o manzanas que dejó nuestro abuelo don Napoleón Morales a todos nosotros que somos los nietos, que fue invadido por los no indígenas hace aproximadamente unos 20 años o más. Esto fue un movimiento familiar que se organizó y se planteó, y hoy por hoy estamos aquí en la lucha. Costa Rica cuenta desde 1977 con una ley que declara a los 24 territorios indígenas del país como inalienables, intransferibles y de uso exclusivo para las comunidades originarias. En ese entonces, el Estado asumió el compromiso de indemnizar a las personas no indígenas que estuvieran establecidas en esas tierras antes de 1977. La misma normativa establece que cualquier persona no indígena que compre, arrende u ocupe de cualquier otra forma una finca en territorio indígena comete una invasión, y es responsabilidad del Estado tomar acciones inmediatas. 39 años han pasado desde la promulgación de dicha ley, pero en la actualidad gran parte de los territorios del país están en manos de sicuas, término bribri para nombrar a las personas no indígenas. Los deseos de recuperar estas tierras por parte de los pueblos originarios no han recibido el apoyo estatal esperado. Esto ha generado preocupantes situaciones de tensión y violencia en estas comunidades. Escuchamos parte del testimonio de Mariluz Ortiz, una de las mujeres que se encuentra en la recuperación de tierra de Brazo de Oro de Cavagra. Yo tenía miedo cuando yo iba a entrar, porque el señor este del terrateniente tiene mucha plata. Yo le dije a mis compañeros que quizás él manda a comprar un sicario y viene a matarnos. Como usted ven, ahí están los niños, nosotros estamos como mamá luchando por ellos. Y como vuelta le digo, no es para mí, es para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Y esto viene una generación bastante grande, nosotros somos bastante. Y los indios se pueden morir hoy, pero mañana siguen los otros, los pequeñitos, el que queda. Y ahí vamos para la lucha, para adelante. Como por ahí de parte de las 7 de la mañana llegó el disque dueño diciéndonos que nos iban a matar, que él no le costaba echarnos una bolsa de plástico, es lo que más me duele en mi corazón. Teniendo yo mis hijos, como un hombre de eso viene a decir ese, como diciéndonos, ya, yo te mato como un perro, nosotros somos como un animal. En Salitre y Térrava, dos territorios indígenas ubicados también en Buenos Aires de Punta Arenas, también se llevan a cabo recuperaciones de tierra. Cada proceso de recuperación significa un conflicto y una división de las comunidades. Este hecho ya fue reconocido incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha ordenado al Estado costarricense garantizar la paz y la protección a las personas indígenas que realizan estas acciones en defensa de su derecho legítimo a la tierra. Pero estas medidas también han tardado en llegar. Con una ley que declara a los territorios indígenas inalienables e intransferibles, pero solo en el papel, las recuperaciones de tierra por parte de indígenas se viven entre amenazas, pobreza y la duda sobre qué le ha impedido al Estado costarricense cumplir con su deber a lo largo de 4 décadas. Para conocer más sobre este tema, le invitamos a leer el reportaje completo en www.vocesnuestras.org. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y así terminamos con esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos y recuerde que tenemos una cita la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted, Joaquín Tapia. Y Noelia Alfaro. Y agradecemos también a la red de corresponsales Voces Nuestras, a Fabiola Pomareda y Génesis Cruz por sus aportes para esta emisión y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.